recuerdo ese lugar, todo fue perfecto. Pero lo que pasó allí no se olvida ni con Pali. Ella está ready a salir. En el expo, en el expo, en el expo, en el expo, en el expo. Una bella que era mala y la noche está buena para poder hacer todo. En el expo, en el expo, en el expo, en el expo. Nos venimos y nos vamos, pero sin amar no soy buena ni tu lepo. Se le pongo automático el robot. No te gusta que yo se le ponga monto un boycott. Lo atrás más grande que el otro y en mi pick-up. Él dura lo que dura un TikTok. Se trepa en mi cop. Te pinto la cara, mi estrella de rock. Pieza con seguro, carro con el lock. Give me money, give me fame. Pero si el boy don't give a fuck. En todas las películas no es D-Rock. Nunca le pregunto que eres algo. Solo se lo doy. Mi blanquita tiene peca chisa hoy. No importa su pasado, yo le meto hoy. ¿Qué va a hacer? Vamos a hacer aquello del spot. Solos tenemos un party, nunca party pooper. La TRXX no es la Mini Cooper. Siempre la grabo, no es actriz ni hace blooper. Yo le doy hambre como cuando baja el super. Te quiero ver como Dios, no te quiero mal. Yo soy Moisés, pero te veo el camino en el medio del mar. Es un gol, esa bailar y yo la miña mal. Soy tu Panamá, no cambies el canal. Tú eres 10 puntos, baby, como la Par Season. Era un capítulo, no me llamamos por la cuarta season. Yo la pateo y le picheo como Tani. Le doy cayendo a Tani en el bow. En el expo, en el expo, en el expo, en el expo, en el expo. Una bella que era mala, la noche está buena para poder hacer todo. En el expo, en el expo, en el expo, en el expo. Nos venimos y nos vamos, pero sin amar no soy buena ni tu lepo. Es el condado Willabel. Ella viene a mí cuando tú quieres ir a ver. Aunque hay un sol cabrón abajo, la empieza a llover. Porque le dejo ese file rosado, mide un well. Los polvos stream, pelos parados sin usar gel. Esa rubia hechiza es una Tinkerbell. Y la dejé loca, ante campana Jingle Bell. La diabla casi toca el cielo en mi torre Babel. Vino a planchar y fue sin blower. Ella llega a casa en pre-order. Mami, ese totito ya tiene mi molde. Jamás y nunca borrará mi expediente de tu folder. Tú tienes una sustancia que hace que me endrogué. Una nota loca como el do de Joel. Ese booty no te cabe dentro del jogger. Y eso allá abajo parece el light de Big New Yorker. Brian Mayer. Dímelo, mami, si con el mismo spot. Vamos a dar un call. Vamos a dar un blow. Dímelo, Brandon. Yo con el oso. Dime, Osu. Almighty, siervo.